no lo tienes todo, ni fecha de operación. Sí, sí. Soy vampiro bien de mente. Amémosle. El oscuro y sin la gente. Amémosle. Ven después si tú nunca me ves. Amarradito y el demonio. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El Encuentro del Monje. Encuentro del monje. Cuenta la historia que un día un monje recibió una llamada urgente. Debería encontrarse con Dios en la cima de la montaña en la que vivía, antes de ponerse el sol. Rápidamente, el monje se puso en marcha montaña arriba. No podía llegar tarde a semejante cita. Pero a mitad de camino, se encontró con un herido que pedía socorro. El monje, casi sin detenerse, le explicó que en ese momento no podía ayudarle, que Dios le esperaba en la cima de la montaña antes del atardecer. Volvería después de encontrarse con él y le ayudaría. Poco después, se encontró con un niño de la calle. Más adelante, con una anciana que vivía sola. Y más tarde, con un parado que no tenía nada que llevar a su familia. Todos necesitaban ayuda. Y a todos dijo lo mismo, que no podía entretenerse porque tenía un encuentro con Dios en la cima de la montaña y no debía llegar tarde bajo ninguna excusa. A todos les dijo que volvería un poco más tarde. Unas horas después, cuando el sol todavía brillaba en el horizonte, el monje llegó a la cima de la montaña y desde allí sus ojos se pusieron a buscar desesperadamente a Dios. Pero Dios no estaba. Algunos dicen que Dios se había ido a ayudar a aquel hombre que pedía socorro, que le habían visto junto al niño y junto a la anciana, y también junto al parado. Y hay quien dice que Dios era incluso el mismo herido, el mismo niño, la anciana y el mismo parado que pedía ayuda. ¿Dónde buscamos nosotros a Dios? ¿Buscamos a Dios donde no está? Porque sin duda, Él está en cada persona que sufre y lo necesita. Justo aquellos a quienes nosotros tantas veces despreciamos. Buscamos a Dios en la oración, en la intimidad, y Dios siempre está en las personas, en todo aquel que nos rodea y que puede necesitarnos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: donde mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. So tired of the straight line, ¶¶

Trump busca reducir la inmigración a la mitad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de ayer su respaldo a un proyecto de ley que reduciría a la mitad la inmigración legal al país a lo largo de la próxima década y eliminaría el concurso anual internacional por el que el gobierno estadounidense sortea permisos de residencia. Esto representaría la reforma más significativa a nuestro sistema de inmigración en medio siglo, fue lo que dijo Trump en una comparecencia desde la Casa Blanca. El proyecto de ley presentado en el mes de febrero por dos senadores republicanos reduciría el número de inmigrantes legales permitidos en Estados Unidos en un 40% en el primer año y el 50% en una década, según sus promotores. Se dará prioridad a los solicitantes que hablen inglés, puedan mantenerse financieramente a ellos mismos y a sus familias y contribuyan a nuestra economía, fue lo que afirmó Trump. El mandatario opinó que la legislación ayudará a crear un sistema de inmigración basado en el mérito y que reducirá la pobreza en Estados Unidos, aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares. También asegurará que los inmigrantes que puedan entrar se asimilan en el país, tienen éxito y logran el sueño americano, fue lo que agregó Trump. El proyecto llamado Ley de Reforma de Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte, RACE, que significa incrementar en inglés, fue presentado en el mes de febrero por los senadores republicanos David Perdue y Tom Cotton, quienes asistieron al anuncio de Trump en la Casa Blanca. El cambio más significativo sería limitar la capacidad de los nuevos ciudadanos para patrocinar a otros miembros de su familia con el fin de emigrar a los Estados Unidos, pues tan solo sería posible que ciudadanos estadounidenses ayudaran a emigrar a cónyuges o hijos menores de edad. En la actualidad, los ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes pueden patrocinar a una variedad de miembros de sus familias que para obtener un permiso de residencia, incluyendo cónyuges, padres, hermanos e hijos adultos casados. El plan de Cotton y Perdue permitiría que solo los jóvenes y los hijos menores de edad no casados obtuvieran dichos permisos, aunque autorizaría visas a padres adultos envejecidos cuyos hijos estadounidenses estuvieran a su cuidado. Y Trump defiende en Twitter su controversial reforma migratoria y las redes se rebotan. Un ambicioso y controversial proyecto de reforma migratoria fue presentado en el Congreso el día de ayer con el apoyo del presidente Donald Trump, levantando ampolla en amplios sectores. La ley conocida como Reforma de Inmigración Americana para una Fuerza Económica, RACE, reduciría a la mitad la entrada de inmigrantes legales permanentes a lo largo de la próxima década. Trump, que durante la campaña electoral prometió reformar el sistema migratorio del país para que estuviera basado en el mérito, anunció la propuesta legislativa que cambiaría el sistema de concesión de permisos de residencia permanente y eliminaría la lotería global que sortea visados cada año. Esto representaría la reforma más significativa en nuestro sistema de inmigración en medio siglo, fue lo que aseguró la prensa y la Casa Blanca. También no tardó para que el mensaje del presidente en Twitter levantara algunas críticas de inmigrantes, trabajadores y demócratas que ven en el proyecto de ley de otra manera y lo ven como una forma de persecución sobre las comunidades inmigrantes en este país, tengan documentos o no los tengan. Por su parte, los solicitantes de futuros permisos de residencia permanente tendrían mayor prioridad si hablan inglés, si son independientes financieramente y si tienen habilidades que contribuyan a la economía. El propósito de este sistema, según Trump, es limitar el ingreso de mano de obra poco calificada y no calificada a Estados Unidos. Poco después de su anuncio, Trump se volcó a Twitter para sacar pecho por controversia del proyecto de ley, diciendo que Estados Unidos tendrá un sistema de inmigración basado en el mérito que protege a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses. Y el papel que Trump quiere limitar al máximo es la Green Card. El proyecto de ley para reducir la inmigración legal que Donald Trump respaldó oficialmente desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca pone en su punto de mira la Green Card, que identifica a los residentes permanentes en Estados Unidos. En concreto, Trump pretende eliminar el sorteo anual que hace el gobierno de Estados Unidos entre ciudadanos de determinados países que la solicitan. ¿Pero qué es y cómo es realmente la Green Card? Se trata de un documento que identifica a los residentes permanentes en Estados Unidos. Con ella, las autoridades estadounidenses también permiten trabajar a su titular, algo que no todos los tipos de visado llevan implícito. No es un visado, es un estado migratorio. Supone un permiso indefinido por parte del gobierno estadounidense, al contrario de lo que cabría esperar por el nombre en inglés con el que es conocida popularmente, no es de color verde. De hecho, cada año puede ser de un color distinto. El nombre le viene del primero de esos documentos introducidos en el país a finales de la Segunda Guerra Mundial y que sí era verde. Y así es como valora Trump a los inmigrantes: 10 puntos por tener 26 años, 12 por hablar inglés, 25 por un Nobel. El presidente Donald Trump ha anunciado el día martes en la Casa Blanca la reforma migratoria más ambiciosa del último medio siglo, según ha dicho que si logra la autorización del Congreso, creará un sistema de puntos al estilo de Canadá y Australia para favorecer la llegada de los inmigrantes más calificados. Y estos son sus cuatro aspectos clave, así que pongan mucha atención. Número 1. Sistema de puntos. El proyecto de ley, bautizado como RACE Act, establece un sistema de puntos basado en educación, nivel de inglés, salario, edad, méritos extraordinarios e iniciativa empresarial. Este sistema afectaría a los visados que en la actualidad se ofrecen por empleo, es decir, a profesores, investigadores, altos ejecutivos y profesionales. Se ofrecerían 144,000 permisos valorados según la edad, 6 puntos a las personas que tienen entre 18 y 22 años, 8 a los que tienen 22 y 25, 10 entre los 26 y 30, 8 entre 31 y 35, 6 entre 36 y 40, 4 entre 41 y 42 y 2 entre 46 y 50. A partir de 51 años, 0 puntos. En la educación, 1 punto por el graduado escolar, 5 por una licenciatura universitaria extranjera y 6 por una estadounidense, 7 por una máster en el extranjero en ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería y 8 si es un grado estadounidense y 10 por un doctorado en esas materias en el extranjero y 13 en Estados Unidos. Inglés entre 6 y 12 puntos según el resultado en las pruebas homologadas. Méritos extraordinarios: 25 puntos por un premio Nobel y 15 por una medalla olímpica. Oferta de trabajo entre 5 y 13 puntos dependiendo del salario. Iniciativa empresarial: 6 puntos por invertir 1.35 millones de dólares en Estados Unidos y 13 puntos por invertir 1.8 millones. Para conseguir un visado hacen falta al menos 30 puntos. reunificación familiar. En la actualidad, los inmigrantes con residencia permanente pueden traer a Estados Unidos a su cónyuge e hijos solteros. Los ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden traer además a sus padres, a sus hermanos y a sus prometidos y a los hijos de estos. La reforma recorta el número máximo de inmigrantes aceptados por reunificación familiar de 488,000 a 88,000. Redefine además el significado de familiar inmediato, manteniendo a los hijos y cónyuges de los ciudadanos estadounidenses, pero no a los padres. Para estos últimos se crea un sistema de visados temporales de 5 años, renovables por periodos de 5 más mientras el hijo siga en el país. El sorteo de visados va a eliminar la lotería de visados de diversidad, que otorga 50,000 permisos de residencia permanente al año mediante un sorteo realizado al azar, aunque primando a los países de donde menos inmigrantes llegan. Según los senadores republicanos David Perdue de Georgia y Tom Cotton de Arkansas, impulsores del proyecto de ley, es un sistema obsoleto y plagado de fraudes que reparte de forma arbitraria el privilegio precioso de la ciudadanía estadounidense. Y en los refugiados va a limitar a 50,000 el número de refugiados a los que se otorga la residencia permanente cada año, en línea con la media de los últimos 13 años, según Perdue Cotton. En la realidad, la media entre los años fiscales de octubre a septiembre del 2004 al 2016 fueron 67,000 refugiados anuales. En el 2016 llegaron 85,000 y en este ejercicio solo en octubre y junio, y a falta de 3 meses para cerrar el cómputo, 49,000. Y encuesta abajo, la popularidad de Donald Trump. Tan solo un 33% de los estadounidenses aprueba a su presidente, Donald Trump, tras sus 6 primeros meses en la Casa Blanca, mientras que el 61% lo rechaza. De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac en Connecticut, divulgada el día de hoy, ese 33% de favorabilidad es el más bajo registrado por Trump en las encuestas de la universidad, superando el 34% que obtuvo a principios del mes de junio. La encuesta revela que el 55% de estadounidenses desaprueban fuertemente a Trump, mientras que otro 6% lo desaprueba de algún modo, alcanzando la cifra global del 61%, también la más alta de los últimos 6 meses. Trump también sale derrotado entre los estadounidenses blancos sin estudios universitarios, su principal caladero de votos, con un rechazo del 50% y una aprobación del 43%. Entre los republicanos, el 76% lo aprueba y el 17% lo desaprueba. Además, el 52% de los encuestados desaprueba su manejo de la economía, el 59% de la política exterior, el mismo porcentaje que desaprueba su política migratoria, mientras que el 65% rechaza su gestión de la salud. Sobre su personalidad, el 62% opina que es deshonesto, el 63% que no tiene habilidades de liderazgo y el 59% que no se preocupa por el estadounidense promedio. El 69% además quiere que deje de usar Twitter. Este sondeo fue realizado entre el 27 de julio y el 1 de agosto, días después de que Trump y los republicanos fracasaran en su intento de derogar Obamacare y reemplazarlo con una reforma con la que se iba a dejar a millones de estadounidenses sin cobertura médica. La encuesta tiene una muestra de 1,125 votos registrados de todo el país y un margen de error del 3.4%. Y Estados Unidos urge a estadounidenses que abandonen Corea del Norte. Estados Unidos instó a los estadounidenses en Corea del Norte a que abandonen el país antes de que la prohibición de viajar entre en vigor el 1 de septiembre. El Departamento de Estado está emitiendo una nueva advertencia de viaje para Corea del Norte que refleja la nueva prohibición de viajes de la administración de Trump. Esa prohibición fue anunciada el mes pasado y fue publicada el día de ayer en el Registro Federal. Esto desencadena un periodo de un mes antes de que surta efecto. La advertencia dice que las excepciones a la prohibición de viajar necesitan un permiso especial que solo se otorgará en circunstancias muy limitadas. El Departamento de Estado dice que aún no sabe cuándo publicará información sobre cómo solicitar una excepción. Advertencias anteriores de viajes de Estados Unidos también instaron a los estadounidenses a no viajar a Corea del Norte. Y la MLS aprobó franquicia de David Beckham en Miami. La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos dio el visto bueno a una nueva franquicia en Miami, liderada por un grupo de inversión del exfutbolista inglés David Beckham. Don Garber, comisionado de la MLS, informó de que la junta de gobernadores de ese organismo decidió autorizarle a finalizar los detalles y luego cerrar oficialmente la concesión al grupo de inversión Miami Beckham United, MBU, de una franquicia de expansión de la MLS. Creemos que el momento es correcto para que Miami se convierta en una gran ciudad de la MLS, fue lo que destacó Garber. El grupo todavía necesita recibir el visto bueno por parte de la ciudad de Miami para los cambios de zonificación que les permitirán construir el estadio, y además se encuentra con resistencia de parte de los residentes que viven en el vecindario de Spring Garden adyacente al estadio por considerar que él mismo lo va a devaluar. También existe una demanda de parte de Bruce Matheson, dueño inmobiliario en el área y multimillonario, que busca impedir que el condado de Miami-Dade le venda una parcela de 3 hectáreas al grupo MBU, que ya fue aprobada por la Comisión del Condado a principios del mes de junio, pero el anuncio de la MLS es una señal clara de que la espera de 3 años y medio de Beckham para llevar un equipo de la MLS al sur de Florida llegará a una conclusión exitosa. El equipo espera debutar en el año 2020. Historia de un desengaño, así es como están hablando acerca de Neymar, que renovó en octubre. Era la primera renovación desde su llegada en el 2013 y las oficinas no era un hábitat natural para verse con los gestores del club, con quienes hasta ese momento se había encontrado para festejar acontecimientos futbolísticos y por motivos judiciales. En esta ocasión era para sellar su continuidad en la entidad hasta el 2021, firmó, dio manos y abrazos y se largó. Sin embargo, echó de menos algo, a alguien que le recordara el motivo por el que estaba en el Barcelona. La principal razón por la que había decidido dejar Brasil y recalar en el Camp Nou, haciendo oídos sordos a las ofertas que le pudieran llegar de Múnich o de Madrid. Alguien que le dijera esas palabras que tanto le gustaba escuchar y que le servían de zanahoria para seguir avanzando. Adicto al elogio, Neymar echó de menos eso de que serás el número uno muy pronto o sigue aprendiendo al lado de Messi, quien está casi en los 30. Tu momento está a punto de llegar. Esas palabras que tantas veces le dijo Sandro Rosell o Dani Alves y que fueron el motivo para decantarse por el Barcelona. Llevaba 3 años y medio en el club y por primera vez se sentía que había perdido sus referencias. Rosell desaparecido primero y luego en prisión, y Alves en Turín con cada vez menos compatriotas en el vestuario y nadie en el club que pudiera llenar ese vacío. Y bueno, pues ese desatón se juntaba con el bron de su padre, que se reunió a la teoría de su ex agente Warner Ribeiro,

en la riqueza, aproveche las nuevas condiciones para presentar proyectos y tomar decisiones en el plano profesional. En el bienestar, pretenda mantenerse en forma, busque alguna actividad física al aire libre. Para el signo de Géminis, seguramente necesitará ser más amistoso con la gente que lo rodea. Si es necesario, tiéndale una mano a esa persona. En el amor, prepárese, ya que alguien de su entorno podría declararle su amor. En la riqueza, adquiera eso que tanto anhela desde hace tiempo. Las finanzas le permitirán tentarse. En el bienestar, no se deje vencer y saque fuerzas. El desgano tocará hoy su puerta. Para el signo de Cáncer, bríndese un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces. En el amor, tranquilícese y empezará a gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. En la riqueza, ya es momento para darse un gusto. Como usted sabe, las finanzas han ido en aumento. En el bienestar, intente descansar más de lo que acostumbra, de lo contrario su ánimo declinará sin motivos. Para el signo de Leo, transitará una etapa muy importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Demuestre sus encantos. En el amor, sea generoso o generosa con su pareja y así obtendrá una cálida devolución de su parte. En la riqueza, comprenda que embarcarse en ese crédito sin tener el aval necesario puede ser riesgoso. En el bienestar, destine esta jornada a emplear su talento al servicio de la comunidad. Para el signo de Virgo, le será necesario moderar el carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista sin ser tan agresivo. En el amor, procure que las opiniones de terceros no influyan en su familia. En la riqueza, genere un balance general de sus logros y expectativas y así empezará con claridad ese nuevo proyecto. En el bienestar, anímese a realizar natación, que lo ayudará a mejorar el estado físico de su cuerpo. Para el signo de Libra, reflexione y así logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar las metas que se propone. En el amor, evalúe la situación antes de dejar a su pareja, piense si realmente la ama. En la riqueza, podría haber demoras en las transacciones comerciales, asesórese antes de invertir sus bienes. En el bienestar, será una tarde propicia para dedicar a entretenimientos que lo distraigan de sus problemas. Para el signo de Escorpión, suéltese y deje de decir por los demás. Averigüe lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, abandone sus actitudes aniñadas, de lo contrario jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, llegó el momento de que presente ese proyecto y confíe en su propia capacidad, tendrá mucho éxito. En el bienestar, durante este día deje de lado sus preocupaciones, dedíquese sin culpas al placer. Para el signo de Sagitario, su inmensa hospitalidad le convierte en un gran anfitrión. No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que usted desee. En el amor, la presencia lunar le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. En la riqueza, deje de descuidar tanto su economía, dejándola en manos de otros. En el bienestar, seguramente se sentirá un tanto débil y confuso, así que evite los esfuerzos físicos y mentales. Para el signo de Capricornio, mientras que esté en condiciones de mirar más allá de lo habitual, tendrá a su alcance la fórmula del éxito. En el amor podrán surgir situaciones confusas. Será conveniente que se maneje con mucha cautela. En la riqueza, sea cauteloso en sus finanzas y en sus negocios, ya que pueden producirse algunas demoras. En el bienestar, es una noche óptima para participar o para disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural. Para el signo de Acuario, hoy trate de definir cuáles son las prioridades en su vida y luego dedíquese a su pareja. En la riqueza, mientras que no se exceda en los gastos,

9 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi empezamos el temita del día, pero antes les tengo una noticia tecnológica, una noticia muy interesante y muy importante, es una noticia casi de última hora. Dentro de muy poco podrás controlar Windows 10 con la vista, así como lo acabas de escuchar. A veces nosotros estamos cansadas de estar con el mouse y estar ahí moviendo la vista por un lado para el otro y tener que hacer la misma función con la mano. A veces duele tanto que trabajas con la computadora, ¿verdad? Por eso mucha gente se enferma del carpal tunnel de la mano por el movimiento que hacen durante muchas horas con el mouse. Entonces, lo que van a hacer con esta nueva tecnología es que a través de nuestra vista, si nosotros, por ejemplo, movemos nuestra vista hacia el botón de inicio de la computadora o de la laptop, pues lo que va a hacer es que se vaya a dar clic ahí. Entonces, sin necesidad de tener un mouse, sin necesidad de estarlo controlando con tus manos. Y últimamente pues está siendo habitual que las empresas inviertan e investiguen en sistemas de control ocular, pues es una tecnología muy útil y con muchas posibilidades. Y con esta última build para tester de Windows 10 se incluye el acceso a la versión beta de iControl, el sistema de seguimiento ocular de Microsoft, siempre y cuando tengas un Tobii Eye Tracker 4C. Eso es lo que vas a necesitar para que puedas utilizarla. Un Tobii Eye Tracker 4C. Y bueno, de momento este sistema solo está disponible acá en Estados Unidos, está en inglés, pero tienen planes de añadir más con el tiempo. Y no se sabe si cuando el Eye Control se lance al público llegará con esta función completamente desarrollada, pero al menos Microsoft se está moviendo rápidamente. Con este sistema de control ocular de Windows 10, Microsoft pretende hacer su sistema operativo más accesible, enfocado a que personas con discapacidad puedan navegar por la interfaz utilizando únicamente su mirada. Una vez activado el Eye Control, lo único que tendremos que hacer para interactuar con la interfaz del control ocular será nuestra vista y mirar a las zonas que nos interesen. Una marca visual aparecerá alrededor de la interfaz del usuario y el botón se activará. Cuando el botón esté activo, se va a abrir un panel que nos dará distintas opciones que nos ofrece un ratón convencional, haciendo el clic izquierdo, clic derecho, doble clic o cancelar. Entonces, una de las características más interesantes que se ha incluido en la beta es el Shape Writing o escritura con formas para control ocular, y con esta función activa en el Eye Tracker y es posible escribir palabras y frases complejas manejando el puntero con la vista y desplazar nuestra mirada a través de las letras que las componen. Así como cuando estás con tu tablet y estás con el dedo que jalas de una letra a otro, es lo mismo que se va a poder hacer pero con la vista, y la verdad es que es un avance increíble, sobre todo para las personas, ¿no?, que no pueden utilizar obviamente sus brazos, sus manos, pues va a ser un nuevo método para que también ellos puedan utilizarlos. Esto no nada más son para las personas que tienen una discapacidad, sino también para las personas que quieren, ¿no?, tener lo más nuevo. Pero la verdad es que sí es un gran avance. Así que ya saben lo que van a necesitar. Es el Tobii, ¿qué? El Tobii. Ahorita les digo cuál es el nombre. El Tobii Eye Tracker 4C. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Mucha gente va a decir, ah, pues yo quiero que llegue a mi país también porque ya me cansé la mano, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos ahí con mucha... con el mouse, ¿no? Haciendo clic, clic, clic, clic, clic. Llega un momento en que si tú no haces ejercicio para la mano, te llegas a enfermar de ese nervio, que es el carpal tunnel, el túnel de carpo, ¿cómo le dicen en español? Bueno, es eso cuando les tienen que operar las manos, ¿no? Entonces, pues así está esta noticia tecnológica de Microsoft. Y ahora sí, vámonos directamente con el tema del día. Vayan por su papel y lápiz.

busca, pero no halles. Lo más curioso de todo es el concepto de que yo, que el ego fomenta en las relaciones especiales. Este yo busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el yo del otro. Eso no es unión, pues con ello no hay aumento ni extensión. Cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de uno que cree que prefiere. Y se siente culpable por el pecado de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio. ¿Qué valor le puede adjudicar a un yo del que quiere deshacerse para obtener otro mejor? Ese otro yo mejor que el ego busca es siempre uno que es más especial. Y quien quiera que parezca poseer un yo especial es amado por lo que se puede sacar de él. Cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro el sello especial, el ego ve una unión bendecida en el cielo, pues ni uno ni otro reconocerá que ha perdido el infierno y por lo tanto no interferirá en la ilusión que el ego tiene del cielo y lo que le ofrece para que suponga un obstáculo para este. Pero si el contenido de todas las ilusiones es el miedo y solo el miedo, la ilusión del cielo no es más que una forma atractiva del miedo, en la que la culpabilidad está profundamente soterrada y se manifiesta en forma de amor. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Todavía me faltó una plana y media. Una hoja y media. Está muy interesante, ¿no? Cuando nos dicen que todo lo que estamos viviendo aquí en la tierra es opuesto al cielo, es verdad, ¿no? Porque como nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra vida y a ver todo lo que nos rodea, como nos lo han dicho, como nos lo hemos creado y creído también, pues es muy, muy diferente, ¿no? De lo que deberíamos de ver, de lo que deberíamos de vivir. Y me refiero a que tomamos en cuenta pues todo lo que nos causa miedo, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos con temor. Y mucho de lo que no tenemos temor, aún así pues estamos al pendiente de no perder ciertas cosas, ¿no? Es normal que ya uno como adulto, pues, y también como joven, ¿no? Cuando todavía estás estudiando, pues uno piensa que tiene que ser aceptado por la sociedad, que tienes que ser aceptado por tus amigos, por tus maestros. Y para eso, pues, nos ponen muchas reglas desde pequeños y jóvenes y adultos. Nos ponen reglas de decir, bueno, si estás en la escuela tienes que sacar 10 y el que no saca 10 pues no es inteligente, y el que no se expresa bien pues no tiene facilidad de palabra, y el que se queda callado pues va a ser un tímido, no lo va a hacer en la vida. Y entonces nos empiezan a meter muchas ideas que nosotros nos empezamos a creer, y que si no somos así, o sea, si no somos en blanco estamos en el negro, ¿no? Que si no somos exitosos vamos a ser fracasados. Entonces hay siempre cosas opuestas que hacen que nuestra vida se maneje pues con todos estos tipos de etiqueta y con todo este tipo de niveles, ¿no? Entonces tratamos nosotros de encontrar un nivel intermedio, de decir, bueno, no, tal vez no soy tan genio, pero tampoco soy tan burro o tan burra, ¿no? Entonces nos empezamos a meter todo este tipo de conocimientos que realmente no significan absolutamente nada. Las personas a veces que son serias, nosotros los criticamos y les decimos, ay, qué tímido, oye, ni habla, oye, qué aburrido, qué aburrida, ¿no? Cuando la otra persona lo único que quiere es estar tranquilo consigo mismo, ¿no? Nosotros nunca vamos a decir, oye, qué persona tan sabia, ¿te fijas cómo se mantiene seria en una conversación donde todos estamos chismeando? Entonces, no los vamos a ver así, vamos a ver si nosotros estamos hablando de alguien más y la otra persona se queda callada, es coherente y dice, ¿por qué voy a hablar algo que a mí no me consta? O simplemente no quiero opinar, nosotros ya lo tomamos como la persona mala. Y no es así, o sea, nosotros estamos creados de tantas ideas que nos han dicho, tal vez desde pequeños, tal vez lo que hemos visto, no los hemos creído y nos estamos desviando totalmente del objetivo al que nosotros vinimos en esta vida. Esta vida, ya recuerden, vinimos a amar, a ser amados y a dar amor, a vivir en paz y a vivir en plenitud. No vinimos a ver cuánto vamos a ganar, a ver qué casa vamos a tener, a ver qué pareja vamos a tener y qué es lo que me voy a comprar y qué es lo que voy a tener. O sea, no, nada de eso es lo importante en esta vida. Nosotros, la sociedad, nos hace ver que eso es lo más importante, de que estudias, trabajas, tienes dinero y tienes que ser exitoso. Pero simplemente esas son cosas banales. Hemos escuchado historias de gente que hemos admirado. Si ustedes recuerdan, pues hace poco, ¿no?, la muerte de Steve Jobs, el fundador casi de Apple. Pues era una persona muy inteligente que desarrolló pues la tecnología de todo lo de Apple. Entonces, esa persona pues es muy admirada por muchos. Y al final de sus días hay una reflexión de él que dice, no sé la verdad, la veracidad, al parecer dicen que sí es cierto, pero dice que, o sea, que él se da cuenta, ¿no?, de que todo lo que había vivido, todo el éxito, ya estaba acostumbrado al éxito, al dinero, que no le causaba satisfacción, y que ahora, que en ese momento antes de morir, que es el estarse viendo las luces de todos los aparatos en el que él estaba conectado, pues se daba cuenta de que lo importante no fue el éxito o el reconocimiento que tuvo por toda la gente o el todo el dinero que ganó, sino simplemente él se dio cuenta que lo que hubiera él estado satisfecho es de haber pasado momentos pues adorables, o todas esas memorias que uno tiene cuando vivió la infancia con sus seres queridos, ¿no? El haber estado rodeado de personas que lo amaran, el haber dado amor a él. Entonces, eso es lo que va a pasar al final de cuentas en cada uno de nosotros. Pues vamos a abrir los ojos tal vez demasiado tarde. Y digo demasiado tarde porque tal vez nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos al último minuto, ¿no?, de dejar nuestro cuerpo físico, de darnos cuenta realmente cuál era lo importante en esta vida. Entonces, no queremos llegar ya a ese punto, ¿no? Queremos cambiar desde hoy. Recuerden que si cambiamos ahorita, pues podemos hacer un gran cambio en el mundo. No nada más porque tú cambies una idea vas a decir, ah, pues yo nada más. No, haces un cambio en todo el mundo, porque vas a empezar a ver todo de forma diferente. Vas a ver a las personas llenas de amor, los vas a ver como que son, eres tú mismo, vas a sentir esa empatía que tal vez no sientes, y te vas a dar cuenta que las cosas materiales no significan nada, no significan nada. Entonces, es muy importante pues que el día de hoy no nos confundamos, y que pase lo que pase, confíes en Dios y confíes en el amor. Confíes en todo lo bueno que el universo tiene para ti, en todo lo bueno que Dios tiene para ti, en todo lo que tus ángeles tienen para ti, lo que tu espíritu. Si crees en algún Dios, pues en ese Dios, ¿no? Pero que tengas ese conocimiento y que sea constante, de decir, ok, yo creo que lo único y lo más importante en esta vida es dar amor, sentir la paz, sentir la plenitud y alejarme de todo lo banal, de todo lo material, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar con el ejercicio, que es el 131, y la idea que nos toca el día de hoy: nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. El fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Buscas la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda, así como el lugar donde va en busca de estabilidad? Las metas que no tienen sentido son inalcanzables.

y que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, me cago, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa Barcelona. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito con altas cantidades de hierro para todas las personas que también se sienten un poco débil o que quieren pues reforzar su salud, no se quieren enfermar de anemia, o tal vez alguno de sus niños los ven ahí medio debiluchos y dicen, ah, mi niño, mi niña necesita un poco de vitaminas y qué más que naturales, ¿no? Qué mejor que naturales. Entonces, el día de hoy les traje este juguito que es súper sencillo de preparar. Recuerden que el hierro es necesario para nuestro organismo porque con el hierro se produce la hemoglobina, que y un ingrediente que es un ingrediente esencial, perdón, para mantener el sistema inmunológico fuerte. Entonces, el hierro es sumamente importante en nuestro organismo, aunque ustedes dicen, pero ¿para qué voy a necesitar el hierro, no? Te acuérdate que produce la hemoglobina, también la mioglobina, que son las dos proteínas encargadas de transportar el oxígeno hasta los tejidos. También te ayuda a fortalecer la sangre, la calidad de la sangre y aumenta la resistencia al estrés, a las enfermedades, previene la fatiga, estimula la piel sana y la resistencia también a enfermedades. Es muy notorio, ¿no?, cuando una persona tiene un déficit de hierro, porque de repente se empiezan a sentir pues muy cansados, fatigados, tal vez débil, y también la apariencia de la piel les cambia, ¿no? Así como cuando ya te ves enfermito y dices tú, no, sí necesito ir al médico, tal vez te hace falta hierro. ¿Cómo puedes descubrir? Pues únicamente pues yendo al médico, que te hagan unos estudios, unos análisis de sangre, y ahí donde te sale qué nivel tienes de hierro, calcio y todos pues los minerales que nuestro cuerpo necesita, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con este juguito? Vas a necesitar 2 tallos de apio, 6 hojas de espinaca, 4 zanahorias peladas y 2 ramitas de perejil. Lo que vas a hacer, vas a pasar los ingredientes por el extractor de jugos, después lo vas a revolver y se recomienda que tomes un vasito al día y que bebas poco a poco. Si tú sabes que tienes deficiencia de hierro, pues puedes hacer este jugo, ¿no? Y si quieres reforzarlo, también lo puedes tomar, no te va a causar ningún mal para tu salud, al contrario, te va a fortalecer, ¿ok? Nuevamente te repito, 2 tallos de apio, 6 hojas de espinacas, 4 zanahorias peladas y 2 ramitas de perejil. Si no tienes extractor de jugos, puedes agregar todos estos ingredientes con un vasito con agua en la licuadora y licuar hasta obtener una mezcla homogénea, servirlo y beberlo. Recuerden que si no tienes el extractor, cuando son las verduras o frutas son duras, los puedes rallar con un raspador de queso, un rallador de queso, y vas a ver cómo fácilmente se puede licuar tu jugo. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El encuentro del monje. El encuentro del monje. Cuenta la historia que un día un monje recibió una llamada urgente. Debería encontrarse con Dios en la cima de la montaña en la que vivía, antes de ponerse el sol. Rápidamente, el monje se puso en marcha montaña arriba. No podía llegar tarde a semejante cita. Pero a mitad de camino, se encontró con un herido que pedía socorro. El monje, casi sin detenerse, le explicó que en ese momento no podía ayudarle, que Dios le esperaba en la cima de la montaña antes del atardecer. Volvería después de encontrarse con él y le ayudaría. Poco después, se encontró con un niño de la calle. Más adelante, con una anciana que vivía sola. Y más tarde, con un parado que no tenía nada que llevar a su familia. Todos necesitaban ayuda. Y a todos dijo lo mismo: que no podía entretenerse porque tenía un encuentro con Dios en la cima de la montaña